Así es, señoras y señores. Directamente de los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, esta es otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Para Mariscal Rock, para radioether.com.ar y también auspiciado por la revista Requiem de Argentina, con una semana realmente fabulosa, donde concierto tras concierto, no solo local, sino también internacional, este lugar, este enclave delicioso que es Buenos Aires, se ha convertido en una especie de capital del metal, amigos. No lo digo solamente porque hayan tocado bandas como Deep Purple o estén por tocar próximamente Faith No More, Aerosmith, Megadeth y haya tantas otras perspectivas, Sirenia, que está tocando ahora el fin de semana, sino porque todo el tiempo hay oportunidad de presenciar grandes momentos, como fue luego de 20 años la visita de Saxon. 20 años pasaron desde aquellos shows en Halley, que en cierto modo fueron míticos, con Tren Loco como soporte. Bueno, aquí Saxon se presentó en el Teatro Flores y tuvo como soportes a Metalanger de Bahía Blanca, a Ícaro y también a Matras. Y después tocaron los Saxon, 2 horas estupendas de clásicos, se los vio en perfecta forma. Para mucha gente fue excesivo los 5 o 6 temas que hicieron de su disco nuevo, pero también en un show de 2 horas hubo como una media hora de gracia para que la banda tocara algo de Cold to Arms, que además resulta ser uno de esos discos que vale la pena escuchar, aún para los que no iban conociendo la historia reciente. Pero Biff Byford y su gente estuvo magnífica, tocaron prácticamente todo lo que uno podría esperar. Siempre queda algún tema. Yo hubiera querido un, To Hell and Back Again, por ejemplo. Pero sí hicieron mi tema favorito, con lo cual ya me fui contento. Para vos el tema favorito tal vez sea Motorcycle Man, o Wheels of Steel, o Power and the Glory, o Dallas 1PM. Para mí en particular el tema favorito es Strong Arm of the Law. Un tema antipolicial de punta a punta. Bueno, ese tema en particular es lo que vamos a escuchar ahora para conmemorar los 20 años felizmente cumplidos de que estuvo Saxon aquí y que volvió ahora para reiniciar la cuenta. Una gran banda, indudablemente. Strong Arm of the Law, para abrir con ese maravilloso riff este programa del día de hoy del Noticiero. We'll be right back. Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Sirenia en Argentina. La banda de Morten Melland y Aileen regresa al país. Viernes 28 de octubre, 19 horas en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroze y Álvarez Thomas, Capital Federal. Junto a un regreso esperado, Beto Vázquez Infinity. Entradas por el sistema Ticketek al 5837-7200. Entradas sin service charge en BBM Records, volumen 4 y Locuras de Flores. Sirenia en Argentina. Una producción de NWM Productions. Señoras y señores, ustedes están escuchando ya sones que sin duda les resultarán familiares, pero hechos de otra manera, porque hoy estamos pasando el tributo, el Sueños Púrpura número 2, aquí en el Noticiero de Las Pampas, y tenemos a dos de sus máximos responsables. Ni más ni menos que el caballero Rodrigo Gudiña, para nada un extraño en estas tierras, y el doctor Jorge Perini. Muchas gracias. Si es que no lo ascendieron ya. No, estamos todavía. Bien ahí, dos responsables especialísimos del tributo, que no es el primero, pero que también los tuvo como participantes en el primero. Así que la primera pregunta es obvia. ¿Qué los motivó a hacer una segunda parte? Bueno. Bueno. A ver. No, básicamente como este año se hicieron ya los 10 años de la salida de Sueños Púrpura número 1, bueno. 10 años ya, ¿no? Ya 10 años. Es mucho. Entonces lo que estábamos pensando era hacer algo. Uh-huh. Como Don't Pay Music nos ofreció para editar uh-huh. el disco, reeditarlo, la idea era quizás poner un bonus track, pero bueno, fue uno, fueron dos, fueron tres, fueron claro. cuatro y fueron 13 los temas. Entonces, consideramos que Deep Purple es una de esas bandas que tienen material pero de sí. sobra como para recrear. La verdad era difícil elegir solamente 4 o 5 canciones. Y más cuando después decís, sí, podríamos invitar a este, podríamos invitar al otro. Pero si lo invito a él, tengo que invitarlo a él. Y más bueno. los que se invitan espontáneamente. También. Tampoco falta. Y eso fue, viste, un tema porque... Y sin, bueno, a ver, un tema. Después hagamos un EP de 4 temas como festejo. Y después dijimos, bueno, hagamos un disco entero, porque sea Sueños Púrpura 2, porque empezamos a comentarle a los músicos que habían participado del primero, y todos dijeron que sí, claro. todos se recoparon. O sea, eso está bueno porque se ve que la impresión que se quedaron de aquella época fue buena. Claro. Entonces, viste, era cuestión de comentárselo, sí, sí, sí, y bueno. No, y en 10 años hubo tiempo de comentar, más que de comentar, sino de que se extendiera también la palabra de que estaba bueno el primer tributo. Sí, ¿no? O sea, por suerte sí. El resultado fue bueno entonces, tiene que ser bueno ahora. Vamos a ir arrancando con los participantes del tributo y vamos a ir desgranando, ¿no? Les digo los temas que forman parte de este tributo, que ya son muy especiales porque hay una partida con respecto al primero. Siempre queda la duda esa, hay tantas etapas en Purple, sí. que siempre queda la duda de qué vamos a poner y qué no vamos a poner. Hace poquito, muy poquito, tocó Deep Purple en Argentina y para mucha gente habrá sido una sorpresa el que no se lo imaginaba de que la banda estuviera sonando tan bien con todos, incluido Gillan, que la vez pasada había tenido un rendimiento muy inferior por el tema de la gripe y demás, ¿no? Pero la manera en que suena Deep Purple todavía le hace un honor terrible a un nombre tan particular. De hecho, ellos lo saben y me parece a mí que con el escenario quisieron demostrar eso, con el telón de fondo, las ruinas del Partenón atrás, el nombre de Deep Purple. O sea, ya es parte de la historia de la humanidad, ya no hay sí, nada que hacer. Totalmente. Son imparables. Bueno, The Battle Rages On abre el disco, porque además esta es una pregunta que tendría que hacerla luego, pero la voy a hacer ahora. Además de la salida a través de Don't Pay Music, ¿posibilidad de hacerlo físico, el disco? No, hasta ahora lo que hablamos es solamente lanzarlo en este formato Ajá. digital para descarga gratuita. Nada, regalarlo a todos los fans de Purple y todo aquel que quiera escucharlo. Pero no hablamos de nada sobre una edición física. realmente por ahí no estamos muy interesados en eso, sino en difundirlo a través de internet. Cuando hagan la tercera parte, ya saldrá algún interesado a decir, ¿por qué no ponemos los tres en una cajita? Hay que ver de acá a 10 años, porque esto se hace cada 10 claro. años, qué formato va a estar vigente. ¿No? ¿Qué formato claro, vamos verdad. A tener nosotros dentro de 10 claro, años? Super pendrive. No, nuestro formato va a ser infinitamente inferior, seguramente. The Battle Rages On abre el disco. Y acá viene la voz, digamos, ajena del todo al país, que es Anti Riley. Vos me habías dicho que era el cantante de Celesty. Exactamente. Ahora está en una banda que se llama The Wildfire. Ajá. Y anteriormente, bueno, en Celesty. Andy lo conozco hace muchos años por chat, que nos escribimos. Y bueno, en esta oportunidad se dio, le comenté sobre el tributo y me dijo que le gustaría participar. Así que estuvo invitado y abre el disco con ese tema que a mí personalmente es un tema que elegí yo ese. Ah, bien. Battle Rages On, que es un disco que me gusta mucho. Buena elección, además, sí. Acá viene el comentario idiota de seguramente que no podría faltar de mirá vos, en Finlandia también les gusta Deep Purple, ¿no? Sí, parece que llegó Deep Purple. Sí, llegó. Totalmente. Bueno, teclados Guillermo de Medio, un prócer, Marcelo Bracalente en bajo, de Jericó, Rodrigo Gudiña mismo, aquí participando, y Jorge Perini en la batería. Exactamente. Que básicamente, vos hiciste todas las pistas de batería, o me equivoco. Este disco fue exactamente igual que el otro. Yo Ajá. grabé casi todos los temas. El único tema que no toco yo lo toca Araujo. Ah, bien. Igual que en el Perfecto. Disco, que en el 1. Sí. Como para repetir algún patrón sí. también. Bueno, le sigue Under the Gun. Ese es uno de mis favoritos, de hecho. Ese está por vos. Exactamente. Bueno, no hice la sugerencia. No, ese te tenés que hacer cargo. Claro, no, pero además es uno de esos temas que me parece que injustamente está siendo relegado de la discografía de Purple, que ellos ni lo tocan, a pesar de haber sido en su momento uno de los discos de Perfect Strangers que tuvo video. Uh-huh. ¿No? Claro, o sea, que estaba pensado para difusión. Bueno, Pictures of Home, el cual vamos a escuchar, que tiene ni más ni menos que en las voces a Juan Antonio Ferreira, Huff, ¿no? Lo conocen. Hugo Bistolfi en los teclados, Beto Seriete de Almafuerte en el bajo. Y el solo de guitarra también le pertenece a Juan, que a mí me parece muy destacable, que no solamente se lo alabe todo el tiempo por el tema de la voz, que la tiene, es maravillosa, sí. y ahora vamos a escuchar Pictures of Home como para verlo en una faceta, no digo distinta, porque decir que algo hecho en base a Deep Purple es distinto para Juan sería loco, pero realmente no sé si te lo imaginabas haciendo este tema y de esta manera. No, igual está bueno, ¿viste? Porque tenía que estar Juan. Sí, obviamente. Tenía que estar. Si la guitarra hace lo que él le pide, uh-huh. el solo quedó buenísimo. Pero solo si la guitarra hace lo que él le pide. Totalmente. Smooth Dancer, esta es una medio sorpresiva, ¿no? No sé si era el digamos... Este es uno de los temas que quedó afuera del volumen 1. Ah, bien. Entonces tenía que estar... Tenía que estar acá. En este disco, sí. Bien. La voz Tito García de Letal, impresionante, ¿eh? Impresionante. Bajo Pablo Santos, guitarra Nico Takara, además de la rítmica de Rodrigo, ¿no? Que Nico estuvo, por supuesto, en el, claro. en el primero activamente. En el primero estuvo ya como parte de la producción, en este más relajado vino y se tocó unos temas. Claro. Lo mismo con Araujo. La onda no era jazz, lo volví loco hace 10 años, en este que vengan y que toquen, que lo disfruten, porque la otra vez... Claro, con Araujo lo charlábamos, sí. o sea, en un momento dado él decía, sí, la otra vez yo la verdad que todo el trabajo y al final disfruté muy poco. No porque... disfrutó nada de tocar, no quería tocar en el primero. Claro, bueno, pero es que también era tanto trabajo que el extra de tocar y el compromiso era medio difícil. Sí, no quería saber nada. Bueno, aquí metió unos palos terribles, ¿no? El día ese que estuvimos charlando. Bueno, Highway Star viene con la voz de Diego Valdés. Podría mencionar todas las bandas de Diego Valdés, pero perderíamos el programa mencionando. El año, se termina el año. Claro, totalmente. Más Bistolfi, más Bracalente. El solo de guitarra, Daniel Telis. Exactamente. Recuperado y muy feliz de tenerlo otra vez en la lucha. Sí, eso es buenísimo. Bueno, Soldier of Fortune no pusieron mi versión finalmente. No, esa la tenemos guardada bajo 7 llaves, pero en cualquier momento la lanzamos. No avisamos, y la lanzamos. Por favor, no. Eso no, está no. ahí y siempre está bueno guardar esas cosas. Sí, para extorsionar, sí, a los involucrados. Siempre se guarda. Claro, yo me atreví, subrayen la palabra, ¿no? A muy cantarla bien, y simplemente a modo de muestra. Después de Iván, aparte. Claro, después de, encima después de Iván, porque para la canta Iván que como era. Claro, para demostrarle a Iván lo que no tiene que hacer. Bien ahí, perfecto. Bueno, participa Hugo, Marcelo, Nico, acá también. Continuamos con King of Dreams y aquí viene una de las sorpresas, que es que al cantarlo Adrián Barilari, prefirió cantarlo en castellano y transformar él mismo tanto este tema como Fire in the Basement. Fire in the Basement, sí. Bien, maravilloso. No les voy a contar qué tal salió, ustedes van a tener que descubrirlo por ustedes mismos. Teclados Hugo Bistolfi, bajo Rubén Yáñez, solo de guitarra Julio Soto, que además lo vi en el EPK declarando. Hay mucho amor por Deep Purple realmente, sí, porque totalmente. Es una de esas bandas que nos marcó a todos. Yo no sé ustedes, para mí fue la primera banda realmente. Fue mi inicio. De hecho, Highway Star fue el primer tema que escuché y a los 4 o 5 compases ya sabía que mi vida había cambiado, o sea, más o menos. Anya, este es otro de los que vale la pena mencionar porque también pertenece a The Battle Rage Zone. Exactamente, también elección mía. Bien, es otro de los de Rodrigo. No, pero es que además yo de ese disco también hubiera metido Solitaire, por ejemplo. Sí. Por es un buen disco ese. Sí, totalmente, aunque en su momento recibió muchos palos, no hay que reconocer que es uno de esos discos. Damián González en voz, Pete Barrett en el bajo, ténganlo en cuenta. Guillermo de Medio participó. Hay uno que me salté que era Danilo Moyen antes, creo. Ah, no, viene ahora, Mary Long. Que justamente decíamos con Jorge que en el show de Deep Purple lo hicieron. Pero justamente en un show donde abundaron las rarezas. Este es otro tema que quedó fuera del primero también. Ajá. Smooth Dancer era un tema que quería hacer, yo. Sí. Mary Long lo quería hacer Nico en el volumen 1. Ah. Y 10 años después, cuando empezó la historia de armar la lista de temas, digo, bueno, pará, saldemos la deuda aquella. Sobre todo con Nico, porque me acuerdo que fue un tema que me lo pidió y se lo di de baja. Porque en aquella hay que aclarar que fue un disco que salió físico en CD. Claro. Entonces no podíamos poner 50 temas. No, obviamente. Bueno, pero acá tampoco pusieron 50 temas. No. Estuvieron medidos. Estuvimos medidos. En un momento dijimos, bueno, frenemos acá, porque si no seguíamos. Claro, ¿no? Pero sí. Es que aparte hay mucho. Es que capaz que seguimos. No, pero... capaz que seguimos. A ver, acá viene el tema. Hay muchos marks, digamos así, de Deep Purple, ¿no? Empezando por el Mark 1, que evidentemente es el más apaleado porque es del que menos temas se seleccionan y hay cosas interesantes, ¿no? El Mark 2 y el Mark 3, obviamente, a morir, no hay ningún problema. Pero y luego... No, y hay que... Ya. O sea, con Joe Lynn Turner de representantes. Sí, hay que saldar un par de deudas todavía. Ajá. Cash. Claro, eso no puede faltar. Viste, ahí tenés una y después de Perpendicular, que siempre con Rodrigo estábamos hablando. Uh-huh. Que bueno, ahora no están. Un Test de Mechanic, por ejemplo. Algo tiene que estar, ¿viste? Ahora no están en este disco. Uh-huh. Pero bueno, ¿viste? No cerramos la puerta que capaz que nos agarra el ataque y lo grabamos y lo sumamos posterior a la salida del disco. Porque como esto es un formato digital... Claro. Y un poco también para la etapa Morse, digamos. Sí, hay que hacer justicia con eso también. Sí, totalmente. Bueno, Norberto Rodríguez canta Mary Long y tenemos a Nico Takara, por supuesto, y a Marcelo Bracalente y a Danilo Moyen en teclados en este caso. Speed King no lo voy a comentar, lo dejo para luego cuando pasemos el tema y van a ver por qué. Bueno, Fire in the Basement, por supuesto, está con Rubén Yáñez, Julio Soto, Adrián Barilari y Danilo Moyen. Space Tracking, otra de las problemáticas. Yo no sé si les conté mi anécdota respecto a Space Tracking. La sé, pero contala de nuevo. La cuento de nuevo. Sí, sí. Bueno, cuando yo descubrí Deep Purple, no solamente descubrí Deep Purple, estaba descubriendo también la tecnología, porque en mi casa no se escuchaba nada, no había ni una radio. A mis viejos no les interesaba la música. Entonces, el primer tocadiscos fue algo que trajo mi viejo, que era un maletín con un platito muy chiquito de tocadiscos y era portátil, o sea, la peor elección posible. Tipo, fue a una tienda y le preguntó qué es lo bueno para estas cosas que escuchan ahora los chicos. Y le dieron esto, que era un horror. El plato, evidentemente, estaba medio desbalanceado, era un horror, la púa también. Y en un momento dado yo había escuchado Highway Star y estaban pasando los temas. Y cuando llega el momento de Space Tracking, tan poco habituado estaba yo a esta música que me parecía algo tan loco, tan nuevo, tan revolucionario, que en un momento dado, en la parte del medio, empezó a repetirse casi hipnóticamente, creía yo, ¿no? La parte en que Pace golpea insistentemente y repite un sonido como de carga espacial, precisamente, ¿no? Bueno, llevaba unos 10 minutos escuchando eso cuando digo, esto es muy hipnótico, pero no puede ser todo así realmente. No termina. No, claro, es que el disco estaba rayado y yo no sabía que tal cosa era posible siquiera. O sea, como verán, yo vengo de una era donde todavía no había caído el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Claro, previo. ¿No? Es eso. Pero bueno, Space Tracking con toda justicia. Diego Valdés en las voces, Guillermo de Medio, Marcelo Bracalente, Nico Takara y Smoke on the Water al final, un verdadero final de fiesta, porque acá estuvieron todos o casi todos. Space Tracking es el tema que tocó Araujo. Es el tema que tocó Araujo. Exactamente, claro, ese es exactamente. Y Smoke on the Water es un final a toda orquesta, ¿no? Están todos acá, o falta alguien. Están todos. Falta Araujo. Los que participan, digamos, todos, son todos los cantantes y todos los guitarristas. Y todos los guitarristas. Claro. Bien. No está claro. Ya repito, entonces aquí viene Nico, Daniel Telly, Juan José Fornés, Julián Barrett, Kyuge. Uf, me mató este. Kyuge Hayashida. Y Martín Nie también en la guitarra rítmica. Y por supuesto, el Tano Marchiello, el cual toca precisamente Pictures of Home, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar a continuación, porque la gente ya quiere escuchar algún tipo de muestra de lo que es este Sueños Púrpura 2. ¿Por qué lo destaco tanto Speed King como este? Porque viene con una configuración rara. Ahora vamos a escuchar Pictures of Home, que es Juan Antonio Ferreira, Hugo Bistolfi, Beto Cerioti, el solo de guitarra de Huff también, Rodrigo Gudiña, Jorge Perini. ¿Les parece? Vamos. Este debe ser uno de esos temas que cuando uno lo escuchó en algún momento dice, No se les pudo haber ocurrido algo tan sencillo y al mismo tiempo tan impactante. Sí. Sencillo desde lo estructural, ¿no? Sí. Desde lo que meten adentro, que es sensacional. Pictures of Home, el Sueños Púrpura 2 sonando en el noticiero de Las Pampas. Chequen. Vamos. It's a deception when we are never. Así es, señoras y señores, luego de Pictures of Home, el Sueños Púrpura 2 sonando en el noticiero de Las Pampas, llegó el momento que todos ustedes esperaban. Anécdotas. Bien. Sí, debe haber unas cuantas. En este tipo de eventos suelen ocurrir. Contame alguna o cuénteme alguna. Bueno, yo soy todo oídos. La más, por ahí, la más reciente que tenemos, que te puedo contar es, bueno, los días que tocó Purple acá. Ajá. Nosotros teníamos la idea de hacerle llegar los discos a ellos. Sí. De hecho, Nico Takara, que grabó en el disco, tocaba con la carga en las dos noches en el Luna Park y posiblemente, en ese momento no se sabía, en la clínica de Ian Pace. Claro, Ian Pace hizo una clínica de batería cuando estuvo acá. Bueno, la cuestión es que nosotros teníamos la fecha límite, el deadline de los shows de Purple, que era el 15-16. Sí. Veníamos laburando, las mezclas. No teníamos el disco terminado para el 15. No teníamos nada terminado. Obvio. Ni video, ni nada. La idea era darle todo el paquete, todo el video. Más al momento disco, de hablar más... técnicamente, el disco no está terminado. Así que tampoco nos engañemos mucho. Claro, no. Esto es todo un adelanto. ¡Primicia! Así que bueno, nosotros con esa fecha se empezó a acercar muy peligrosamente y no teníamos las cosas terminadas. Demasiado peligroso. Faltaban dos días y no estaban. Faltaban dos días y estábamos en la misma situación. Sí. Así que dijimos, bueno, ¿es ahora o nunca? Y fueron... Yo me pasé dos noches sin dormir, editando video, ajá, haciendo el diseño de la gráfica, y la última noche fue del sábado al domingo, que el domingo era la última fecha. El último show de Purple. Uh-huh. Esa noche nos pasamos con Jorge. Desde las 12 de la noche que arrancamos. No, nos pasamos desde la tarde. Yo estuve desde la tarde, claro, editando video. Con video desde la tarde. A las 12 de la noche entramos al estudio a terminar de mezclar el disco. Claro. Ah, bueno. Bueno, y así estuvimos hasta las 3 de la tarde. Del domingo que ya tocaba Purple. Del domingo que tocaba Purple. Proceso forzado. Terminando de ensamblar los CDs, imprimiendo la carta. Y bueno, en esos momentos, claro, toda la tecnología falla, todo anda mal. No anduvo nada. Claro. En realidad no andábamos nosotros ya también. Entonces también es como que era una mezcla, ¿viste? Cualquier problema sumado a que nosotros ya no funcionábamos, no lo podíamos solucionar. Y a las 5:30 de la tarde yo tenía que estar en el Luna Park para dar. O sea, a las 3 terminamos. A las 5:30 yo tenía que estar en el Luna Park para darle los discos a Nico para que se los diera a alguien de Purple. Sí. Con la suerte que me llama Nico y me dice: vení ya, porque está Donaire en el escenario. Es el único que va a probar. Y en este momento está en el escenario. O sea, es ahora. O quién sabe nunca. Entonces fuimos a ir a la puerta del Luna, le dimos los CD, todo el paquete con unas cartas, los videos. Y Nico entró y se lo dio a Donaire ahí en el escenario mismo. Me llamó por el celular, me dice: mira, estoy al lado, escuchá. Y sonaba el Hammond. Sonaba el Hammond. Pero bueno, llegamos, sí, lo pudimos hacer llegar y después terminamos viendo el show con un montón de las canciones que nosotros grabamos. Para mí fue tuve rabo. Estaba completamente quemado. Pero en ese momento se me fue todo el cansancio y todo en ese lo que momento tenía. Se va. Lo redisfruté y estuvo buenísimo. Claro, yo el pude motivo prevalece. Pude llevar a mi hermano mayor, que es el que me hizo escuchar a Purple por primera vez en la vida. Fuimos juntos, fue una cosa. Fue re emotivo porque, viste, es como que de repente digo: mirá, yo hoy terminé de hacer el disco, claro, y lo traigo a mi hermano acá, que fui con él, que es el que me hizo escuchar Purple por primera vez. Estuvo re bueno. Es curioso, pero con Deep Purple pasa que cada persona a la que te acercás tiene como una historia personal, sí, para contar todo, con Purple. De hecho, los músicos que participaron, los que yo tuve oportunidad de charlar con respecto a este tributo, todos tenían un algo que decir muy íntimo, muy personal y muy bonito. La mejor momento. Historia la cuenta alguien que no lo voy a nombrar porque yo sé que vos lo estás dejando para más adelante, que es el que tiene que no le gana a nadie. Claro, con la historia. Lo que estás hablando de lo de Robertone. Lo de Robertone, claro, sí. Lo del Hammond, la patada del teclado. No, de hecho yo lo voy a dejar porque esto viene unido a otras cosas. O sea, viene unido especialmente a unos cuantos videos que sí testifican el desarrollo del tributo y a un EPK que ya está dando vueltas por la red. Videos demás que vamos a ir soltando de a poquito. Están, ajá, las entrevistas que van a venir. Claro, o sea, hay que toda vos, una... precisamente. Sí, algunas de esas las hice yo, pero más allá de todo es cierto que un día nos reunimos acá arriba que estaba Beto, el Tano Marcielo, sí, y estuvimos contando un montón de cosas y evidentemente todo el mundo tenía para contar. Sí. Más que nada, Willy Quiroga, que participa aquí en el próximo tema que vamos a escuchar, y donde también está en guitarra Claudio Marcielo, el Tano, y en las voces Iván Sencio. Es para Speed King, que es uno de esos temas también súper emblemáticos. Terrible tema. No se pueden pasar por alto de ninguna manera. Pero también me llama la atención que no solamente la gente que pudo escuchar Deep Purple en su momento, digamos, cuando ya la banda era muy grande, sino quien pudo escucharla cuando la banda todavía no era tan gigantesca, como es el caso de Will. O sea que eso lo voy a dejar en suspenso. Y voy a aprovechar para preguntarte por Cinnamon Beloved, que es... habíamos adelantado un tema, pero vamos a escuchar otro a continuación de Speed King. Poneme brevemente el antecedente de lo que es Cinnamon Beloved. Es una banda, estamos acompañando a la cantante Sabrina Filipczik con Marcelo Bracalente de Jericó y Juan Pablo Kilber, ex Mágica. Bueno, estamos ahí laburando en el disco, terminándolo. Así que... No te veo más gótico, desde que lo... A Marcelo tampoco lo vas a ver más gótico. No, Marcelo es difícil. Imposible, venimos todos de la misma escuela, así que va a ser muy complicado pintarse las uñas, esas cosas. No. No. No, no, no. Así que estamos terminando el disco ahora, con urgencia, diríamos. A ver si lo podemos sacar antes de fin de año. Y tenemos pensado salir a tocar a partir de marzo, ya dejar un poco el verano como para que la gente conozca la banda. Y a partir de marzo ya alargar con algún show. Siempre y cuando teniendo en cuenta los tiempos de Marcelo, porque como él está con Jericó, obviamente, donde tenga un hueco, lo vamos a mandar ahí. Y la idea es editarlo por Don't Pay Music también. Bien. Así que estamos. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Distant Memories, un tema más de los de adelanto de Cinnamon Beloved, pero primero Speed King, por supuesto, escucharlo con el Tano, con Willy Quiroga, con toda gente que vos decís... esto merece ser escuchado, aunque sea por el peso de los nombres. Que algo de rock saben. Claro, algo deben tener una idea. Para mí, en realidad, la participación de Willy, sobre todo, jerarquiza el tributo de una manera particular, porque él viene de un momento fundacional del rock argentino. Y nosotros también tenemos nuestra historia en el rock. Todos. Así como Purple es la historia del rock, y nosotros en la Argentina también tenemos la historia del rock. O sea, Papo, desgraciadamente, ya no está. Uh-huh. Willy. Así que, viste, muy fuerte. Para mí es muy fuerte. Quizás no te das cuenta en el momento. Uh-huh. Pero cuando empezás a tomar idea, decís, loco, mirá este tipo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, lo mencionamos fuera de aire, pero Kyuhei Hayashida, exacto, no lo voy a pronunciar fácilmente, es guitarrista de Charly García. Exactamente. Claro. Chileno de Charly García. Claro, entonces, bueno, todos de alguna manera estamos ahí mezclados. Todos escucharon Purple en algún momento. Aparte, claro. Si sos violero de rock, Sí, dijo Moyo una vez, yo le digo, che, ¿te sabés los temas? Porque cuando vino a grabar el primer disco, me dice, Jorge, si yo vos tocás la guitarra, tocás rock, tenés más de 30 y pico, 40 años, y no sabés el solo Smoke on the Water, ¿no? Claro. Sí. Y el riff. El riff, si fuiste a comprarte la guitarra y no hiciste el riff. Todos lo sabemos. Claro. A ver, en Estados Unidos es un poco diferente. Ustedes si vieron... En El Mundo Según Wayne. Exacto. Que tienen prohibido Stairway to Heaven. Aquí, exacto, es prohibido Smoke on the Water. Porque todo el mundo empieza tan. Y te miran con cara, mirá cómo lo tengo. A vos te gusta el heavy metal, ¿no? Mirá. Totalmente. Speed King sonando, y esto es el tributo a Deep Purple, El Sueños Púrpura 2. en Argentina. 9 y 10 de noviembre, estadio cubierto, Malvinas Argentinas. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema Ticketek. Vuelve la Filarmónica del Colorado. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo no vas a estar? Satyricon en Argentina. La banda noruega más revolucionaria del black llega a la Argentina presentando su visión particular del género. Satyricon en Argentina. Sábado 5 de noviembre en el Teatro Flores. Prepárate, vas a ser el último que quede de pie. Satyricon en Argentina. No es habitual, pero vamos a hacer un pequeño repaso a dos discos que acaban de salir. Y de alguna manera vamos a ver cómo es paralelamente la carrera, o cómo está paralelamente la carrera de Megadeth y de Metallica. Justamente los dos discos que salieron ahora son de estas dos bandas unidas por la historia, porque Dave Mustaine alguna vez fue miembro de Metallica y luego tuvieron una complicada relación a lo largo de los años, que ahora parece estar en un buen momento. La cuestión es que Metallica sacó su particular disco con Lou Reed, algo que sorprendió muchísimo a toda la audiencia, creo que tanto a los fanáticos del metal como a fanáticos de otras esferas, como la de las que curten Lou Reed, por ejemplo, ¿no? Una asociación que a primera vista parecía improbable, que parecía en cierto modo que iba a resultar fallida. Y este aquí que es completamente fallida, uno de los discos más innecesarios de la historia probablemente, no tanto como algún otro de Lou Reed. Mi opinión de Lou Reed es pésima, antes de que me menciones nada. Pero más allá de eso, siempre recuerdo un disco, porque yo en una época me movía con gente que admiraba a Lou Reed como personaje de culto. Nunca entendí desde el lado musical por qué eso se trasladó también al lado artístico, porque a vos te guste alguien en el sentido del culto que a ese alguien se le tributa, no tendría por qué invadir el área musical. Para mí nunca Lou Reed logró revalidar ese valor de culto que tuvo, ese valor cultural que tuvo. Pero más allá de eso, recuerdo siempre un disco titulado, curiosamente, Metal Machine Music, donde Lou Reed, a lo largo de una hora, simplemente provoca ruidos con su guitarra, con el feedback de la guitarra, y todo el disco es un ruido constante, son 60 minutos de ruido. Y según Lou Reed, esa era la música de heavy metal. Evidentemente a los Metallica les gustó mucho la idea esta y decidieron secundarlo en una loca, pero muy loca idea de Lou Reed, de llevar un texto de Franz Bedekind, o mejor dicho, inspirado en el autor expresionista Franz Bedekind, y titulado Lulu, llevarlo a su particular imaginería de recitado, porque prácticamente no canta, recita, con Metallica como banda soporte, cuando pudo haber tenido músicos sesionistas en cualquier lado y no era necesario Metallica. De hecho, el resultado es tan, pero tan flojo que a veces provoca un dolor físico escuchar el disco. A Megadeth, evidentemente, no le ha ido tan mal con su última edición, con 13, porque realmente es música de Megadeth. Metallica tiene la ventaja de estar grabando ahora su disco y dejó, por suerte, esto en el área de las colaboraciones. Megadeth, en cambio, saca su disco oficial, 13, y el resultado es curioso. Mucha gente estará diciendo, sí, es Megadeth, es el estilo de Megadeth, pero por ahí no son las mejores canciones imaginables para Megadeth. Tanto con este como con el anterior pasó eso, con Endgame. Es decir, no son los discos que uno sueña para Megadeth, aunque sí, por supuesto, es el estilo. Vamos a escuchar entonces del disco de Metallica con Lou Reed, I Said Honey, vale decir, miel helada. Y a continuación, Megadeth con Fastlane, como para completar un poquito el panorama de lo que están sacando dos de los cuatro grandes del thrash. 1, 2, 3, and...

too high gear, soon they just disappear. You can't jail, you can't catch. My speed becomes relentless, congesting all my senses. My lines appearing faster, taunting dust and disaster. Áspera en vivo. El ritual del pueblo asperiano regresa con su nuevo show titulado Pija. 12 de noviembre en Teatro Flores. Entradas en venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Vuelve el festival de metal nacional más grande del país. Metal para todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Capital Federal, Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 2 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en Estaca, La Cueva, Metal Manía, Cold Your Runs, Locuras, Leche y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar, un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info www.metalparatodos.com.ar. Metal para todos, cuarta edición. Me han dejado aquí el nuevo disco de Renacer, ni más ni menos que un disco de décimo aniversario que contiene, es un disco doble, contiene, además de los elementos en vivo, algunos temas grabados exprofeso para el disco. Y hemos elegido entre los bonus tracks, ni más ni menos, que Elena X, aquel tema de riff, hecho en versión acústica. Con esto vamos a cerrar musicalmente el día de hoy en el noticiero de Las Pampas. Renacer haciendo Elena X. Después lo vamos a explorar un poquito más este disco en la próxima oportunidad. Pero ahora los dejo con esta música maravillosa, con uno de esos temas sensacionales que en la voz de Juan Antonio Ferreira, The Huff se había convertido en un momento dado en la gran sorpresa, porque los que venían de escuchar a Riff y acostumbrados a la voz de Papo no soñaban con que alguien iba a cantar en Riff con una voz como la de Huff y encima con un tema como este. Bueno, aquí Cristian Bertoncelli y la gente de Renacer hace lo suyo recreando aquel tema y lo escuchábamos en el noticiero de Las Pampas. Elena X se hacía llamar, trataba de aparentar gran sintonía con la realidad, quería deslumbrar. tenés que ganar. En el show business matar. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas marquesinas y el cartel. Alumbró hasta que no pudo más. Llamar, giraba sin parar. Ella intentaba hacerse escuchar. Quería recomenzar. Le habían dicho ya no va más. En esto ya no matas. No. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia la oscuridad de la cual no puede volver. Alumbró hasta que no pudo más y se atrevió a soñar. Alumbró hasta que no pudo más y se atrevió. Llamar, todavía trata de aparentar gran sintonía con la realidad, aunque ya no puede deslumbrar. Ahora le dicen subir a matar, que no te importe cantar bien o mal. Y finalmente nos estamos despidiendo en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Les recuerdo que si quieren enviar material, pueden hacerlo directamente en MP3 acompañado de una gacetilla de prensa indispensable a radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com. Una rápida pasada por los canales en los cuales se escucha este programa. Ustedes ya saben que pueden encontrarlo en www.radio.requiemweb.com.ar, donde están archivados todos los programas. Sale, por supuesto, por mariscalrock.com en rotativo y por radioether.com.ar los viernes a las 23 horas. Y agradecemos también la difusión de FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú en el Partido de la Costa, The Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz de Resistencia Chaco y por alertaradio.com.ar y Extreme Metal Radio, que también, y por rock10.com.ar también, que nos difunden habitualmente. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Muy pronto, la semana que viene, otro programa del noticiero. Y ya saben, César Fuentes Rodríguez estuvo aquí locutando para ustedes. El caballero Gustavo Sitzer nos coloca en Radio Éter. Estuvieron Rodrigo Budiña y Jorge Perini, no solo como invitados, sino también en la asistencia técnica de este programa y la operación particular. Y nos despedimos alegremente hasta la próxima semana, donde aquí en el Noticiero de las Pampas Argentinas.